con cuerdas vibrantes y un clavijero, un puente seguro y un arco ligero. Un día el violín nacido en Europa se escapó en un barco con poquita ropa. Violín polizonte llegó a un continente donde la música era diferente. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. No tiene fronteras, siempre viajando en primavera. Pasaron inviernos, pasaron veranos, y él pasaba de mano en mano. Volvió el violín viejito y cansado, con el luthier que lo había esperado, y se quedó a su lado y cantó cada día de su gran viaje una melodía. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. Thank you.